La U Radio, siempre contigo. Estás escuchando la U Radio. Aquí inicia Desde la Azotea, tu programa de cultura y sociedad con Yus Hernández, Génesis Torres y Lisa Rincón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Yus, bienvenidos a La Azotea. La tarde de hoy hablaremos del Bosque de los Chorros. Hola, buenas noches amigos, yo soy Lisa y la noche de hoy hablaremos del proyecto social liderado por los estudiantes de comunicación social y periodismo. Hola, ¿qué tal? Soy Génesis. Claro que sí, chicas. Esta proyección social trata de que nosotros, los jóvenes, nos movilicemos a sitios afectados por la contaminación generada por la comunidad. Así es, Génesis. El sitio elegido ha sido el Bosque de los Chorros, ubicado en el municipio de Agua de Dios. Este es un lugar histórico en aquella región. Conéctate con la U Radio, siempre contigo. Sigue conectado con la U Radio, siempre contigo. El clima del Bosque de los Chorros es muy particular gracias a la vegetación y biomas propios de este. Tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados, donde los periodos de mayor temperatura son agosto y septiembre. Les cuento que el Bosque de los Chorros está ubicado en la vía Nilo, el cual cuenta con una extensión de 25.450 metros cuadrados y gran cantidad de flora y fauna. Lo curioso de este bosque es que cuenta con aguas termales azufradas y un clima cálido seco. Se encuentra localizado sobre una formación geológica intermedia, ubicada en los bordes de la Serranía de Agua de Dios, en las primeras estribaciones de la Cordillera Oriental. Esta región pertenece a la cuenca del río Pagüey. Asimismo, el Bosque de los Chorros es escogido por diferentes turistas, quienes se remiten a la historia en la que se cuenta que Gonzalo Jiménez de Quesada estuvo en estas aguas donde encontró alivio inmediato para su cuerpo lacerado. Desde entonces, hasta el día de hoy, su poder medicinal ha atraído a los turistas que padecen algún tipo de afección en la piel. Queremos contarles que nosotras, las integrantes de En la Azotea, iniciamos una campaña de limpieza en el Bosque de los Chorros, dado que se ha visto afectado por la contaminación de la población y los turistas. Sí, Liz. Por eso, tanto el programa de hoy como el de la siguiente semana tratará de este lugar histórico. Nuestro objetivo principal es concientizar a la comunidad. Nosotras pretendemos con este proyecto contextualizar a la comunidad sobre la importancia del Bosque de los Chorros, crear una estrategia de difusión a través de la emisora La U Radio y la revista La U Radio de Girardot. Sigue conectado con La U Radio, siempre contigo. Están escuchando O Yoko de John Lennon. Bueno, esto fue todo por hoy en La Azotea y recuerden seguir escuchando La U Radio, siempre contigo. ¡Chao, chao! Estás escuchando La U Radio. Te muevas, estás escuchando La U Radio.